apunta directo de la olla. El arte que agita, la política que nos toca hacer y la comunidad que intentamos. Porque urgente es otra cosa, revolviendo la polenta. Revolviendo la polenta. El 9 de noviembre se cumplieron 4 meses de la promulgación de la LUC. Nosotros seguimos resistiendo en las calles. En estos momentos, donde se juega con el miedo de la gente por el contexto pandémico actual, estamos viviendo y presenciando cada vez más cantidad de operativos por parte de las fuerzas del orden, con el fin de prohibir las reuniones, el encuentro y el disfrute de los espacios públicos. Este escenario que ha generado es ideal para la libre implementación del artículo de seguridad de la Ley 19.889, con la LUC legalizando y garantizando los desmanes que realizan, potenciando aún más la prepotencia e impunidad que ostentan las fuerzas represivas, llamamos a repudiar estos actos. Creemos que estas acciones claramente buscan intimidarnos, dividirnos, lograr que gane el miedo y legitimar la represión policial. Buscan fomentar discursos individualistas y alimentan el fascismo y la intolerancia, con la total y obscena complicidad de los medios de comunicación masiva, formadores de opiniones que repudiamos desde el campo popular. Desde el encuentro anti-LUC convocamos a intervenir las plazas y espacios de encuentro de todos los territorios, reivindicando nuestros derechos a habitar y disfrutar el espacio público. Invitamos a quienes se sientan identificadas a sumarse a esta actividad de la forma que crean más conveniente en cada lugar del país, colocando distintos mensajes, pañuelos, carteles, etc. Por más pandemia que estemos atravesando, no se justifican los atropellos que estamos vivenciando en este último tiempo. Que no impongan el miedo, las calles son nuestras y las plazas también. ¿Quién nos cuida de la policía? Encuentro anti-LUC. Por la ciudad y el mediodía canta campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad, y la noche levanta su copa larga. Su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo, María Lanto, de alzar los ojos, María de alzar los ojos, María Lanto. De sueño, María, rotos de sueño, María Lanto, de andar sufriendo. trabaja y su trabajo es ajeno. Hola, ¿qué tal? Somos una banda. No digas nada, que estamos rompiendo nuestro propio protocolo. No, nada que ver. No, somos... Propio protocolo. El protocolo. Somos una gente. Estamos separados por un metro de distancia. Capaz que si no nos nombramos, como cuando estábamos en pandemia absoluta, que hicimos el programa aquel, y no dijimos desde dónde salíamos. Estamos en Estamos en el medio de un supuesto momento otra vez como complicado. Capaz que no estamos haciendo las vivas, así que me parece bárbaro que no se den nombres. Rubito la polenta, hoy. Si son tan fans, nos deberían identificar. Ya por nuestras voces, claro. Claro, esta nariz tapada no la tiene cualquiera. No. Y eso, esa también, vos tomadita tampoco. Yo siempre estoy de vos tomada, ¿no? De gritar toda la tarde, ¿no? Chiquilines. Dejen de decir chupapija. Pero si la escuchamos en la radio, profe. ¿Qué nos vamos a decir? Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes, bien. Noches. Muy bien. Y acá estamos para abordar el último programa. Ajá. Con frutillas. ¿Puedes no creerlo? Tecito, manices. Tecito, agua con menta. Cuando querés ver, nos vamos a dedicar todo lo que queda del año en gestionar una fiesta. Ay, porque es muy importante. Porque es tan importante como salir al aire. Exactamente, lo que queda está vinculado, hasta, ¿no? Probablemente el 5 de diciembre vamos a estar gestionando. Claro, tan importante y tan fundamental para poder seguir saliendo al aire. ¿Y ustedes se preocupan porque acá somos 5? Tan locas. No, pero vamos a tener una fiesta con un distanciamiento social. De la puta madre. Con claro, de 2 milímetros. Que son necesarias. Vamos a poner de culo a pelvis. Vamos a poner 2 milímetros. Claro, todo el mundo va a estar perreando las caras, no contra nadie. ¿Sabes? Culo. Yo había pensado. Claro, yo había pensado en alguna especie como dispositivo que eso te tuviera que poner en la cintura, que hiciera que la como persona, una no sé qué, cosa de hula. Claro, ula. Como si fue un ula, pero entendés como que no te permitiera acercar. Con un sensor, cuando se te acerca alguien que suene, sí, o se prende una luz. No sé si lo ha dispuesto. Yo le pondría una patadita eléctrica. Ay, siempre un poco más allá, ¿no? No, yo me imaginaba algo como lo que decía Debo, de que a través del culo pelvis nadie se contagia de esto particularmente. Por lo menos. Que es lo único que importa. Que es lo único que importa. En momento, entonces poder tener como un cuerpo medio diagonalizado, ¿no? Como que vas tipo lejos de cara, pero cerca de pelvis. O lejos de cara y cerca de culo. No, vos elegís. Yo creo que prefiero la de culo. Hay que mantener, hay que mantener la postura toda la noche. Entonces la gente se acerca tipo culo, culo. Es interesante eso. Es como saludarse. Cosas que en la normalidad vieja, ¿no? Serían como que están siempre separadas y se juntan poco. Ahora se podrían juntar. Claro. ¿Te das cuenta? Claro, saludo de culo. Que se llama, viejo. El famoso saludo de ojete, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿cuál es el tema hoy? ¿Cómo nos vamos a saludar? No, no tenemos tema porque esto es un relajo. ¿Por qué la despedida? Es un rejunte de cosas. Dijimos hacer temas de despedida, pero está, no, esto es como demasiado. Es como el quericó, ¿viste? El quericó este que le pones la bebida alcohólica y vas metiendo la fruta que te lo que sí tenemos un hilo conductor que es, estuvimos escuchando para entrar a María Landó de Susana Baca y toda la música que vamos a escuchar hoy es o tiene todo que ver con Perú. Por razones obvias, esperemos. Esperemos para todos. El que no sabe, la que no sabe, estalló Perú. Se rompió. Se rompió la democracia nuevamente en Perú, que es algo que nunca estuvo muy estable. Sólido, muy estable, pero bueno, cada tanto la rompen y esta vez la rompieron de una manera bastante particular porque justamente hay una pandemia y Perú es uno de los países más afectados, yo no sé si decir del mundo, pero de América seguro. Porque claro, si estamos hablando de un país que ya tiene más del 50% de la población sin agua potable, imagínate lo que pasa con una pandemia en la que la gente... Anda a lavarte las manos. Sí, anda a lavarte las manos, anda a distanciarte, anda a tener un lugar pulcro y adecuado. Y bueno, nada, de hecho, yo creo que es como... Nada, estas situaciones que evidencian que lo que pasa en realidad está simplemente llevando al borde todo lo que ya sucede, ¿no? Que hay países donde la gente, claro... Bueno, eso, países donde los hombres blancos... son los dueños del país, literalmente, y todo lo que es de otro color trabaja para ellos. O sea, medio que así es Perú en general. Antes de entrar con eso, podemos pasar las vías de comunicación y ya entramos de una. Y ya entramos, sí, de lleno. Nos pueden escribir a Revolviendo la Polenta en Instagram y Facebook y colectivopolenta@gmail.com por mail. Y nada, y chusmear ahí y ver qué onda y ver avances de la fiesta. Y el que sepa nuestros celulares, a nuestros celulares personales. Que sepa la que sepa, le que sepa. Seguretes le seven. Y eso, así que nada, tenemos... ninguna de nosotras tiene conocimientos políticos, históricos, cosas muy concretos, pero tenemos diferentes, tocamos de oído de diferentes maneras. Sí, bueno, yo eso, el año pasado viví en Perú todo el año y me tuve como la experiencia política peruana en un nivel, está ahí, o sea, encarnado. La historia, claro, encarnada y está ahí, viví obviamente con peruanas y peruanos y conversando y ahora con mi amiga Urpi, que la vamos a escuchar en un rato. Un poco yo le decía, ¿no? Contanos como si nosotras no entendiéramos cómo funciona allá, porque acá somos un país muy democrático todo, por acá, más o menos, pero la verdad que cuando escuchás... Y también con fragmentos políticos muy claros. Exacto. ¿No? Con sectores políticos muy claros, o sea, la dinámica, ¿no? Sí, y tenemos como una historia de lo que son los partidos tradicionales, ¿no? Sí, tenemos una historia de una democracia más sólida. O menos estable. Claro, eso hay que decirlo. Nos caguemos en ella o no. Está, en relación a otros países, sí. Un país como Perú, eso, que un día para el otro le encuentran casos de corrupción al presidente, así como todas las personas que le encontraron ese caso de corrupción en, ¿no? El parlamento peruano, digamos, creo que más del 70% tienen, una cosa así, creo que quedan, hay 30 nomás que no tienen casos de corrupción. Le encontraron un caso, entonces decidieron que el loco tendría que bajarse de ahí, que no había más presidente. Y el año pasado, mientras yo estuve allá, se disolvió el Congreso, por ejemplo, se disolvieron las cámaras. Me acuerdo de recibir mensajes tipo, no, hay una dictadura en Perú, ¿cómo estás? Y yo estaba yendo a una plaza a festejar porque, las ratas le dicen allá directamente, ¿no? Porque las ratas se iban, pero se van, ¿y ahora qué? Ah, bueno, ni idea. Como que hay esa incertidumbre. Las ratas se iban y la gente iba a festejar porque las ratas se iban. Claro, porque, sí, además, bueno... en cierto punto es como festejar una especie de triunfo, pero lo que yo les decía la vez pasada, a mí me da esa sensación de que no se sabe hacia dónde se va. El tema es que si las ratas se van, tampoco sabes si va a venir después el gran ratón. El gran hermano. ¿Me no, entendés? Claro. No, y que ahora... No, pues disolver las cámaras es de alguna manera también... Sí, ¿no? Es decir, entregarte la posibilidad de que venga el gran ratón, ¿no? Sí. No, y seguro que también es como esta situación de que ahora se está tratando de llegar a la situación de un gobierno transicional, pero una transición hacia dónde, sí. ¿No? Como que yo me tengo ahí como muchas preguntas, incluso después de haber estado allá, vuelvo para acá y lo miro desde esta perspectiva y digo, ¿qué? Y claro, y todo esto que además es una jugada política en el medio de una pandemia donde la gente se está muriendo como ratones, con veneno zarpado. O sea, y que toda esta gente de derecha, ¿no? O sea, estamos hablando de que estos presidentes que asumieron en estos últimos días, que fueron puestos ahí, son de derecha. Pero que sí, antes, que el otro era de centro derecha. Que estaba antes, no sé, tampoco la izquierda, leí. Ojo. No, no, digo que toda esta gente, o sea, incluyendo la que venía antes destituida. No, claro, o sea, sí, Vizcarra parece que venía haciendo las cosas bien, que es lo, o sea, la izquierda en Perú por no algo existe, lo no tiene gobernabilidad. Mm. Venía haciendo las cosas bien. Era un tipo de derecha, porque si no sos un tipo de derecha no podés gobernar. O sea, es como, es la política, es la clase uh-huh. política. A mí me llama mucho la atención ese concepto de clase política. Como una especie de un tipo de empresario, digamos, sí, que sí, se sí. hace político. Que acá pasa también, uh-huh. lo estamos viendo. Pero allá es eso o nada, ¿no? Entonces, bueno, nada, de repente pensar en la izquierda uh-huh. es pensar en los movimientos sociales. Claro, en claro. El tema es ese que puedo tirar ahí. Sí, una. Sí, sí. A mí me llegó un... Tengo un compañero, un amigo chileno, que me tiró ahí unas datas sobre, también sobre Perú, y me mandó textual un mensaje de WhatsApp que le mandó una amiga peruana. Y a mí una de las cosas que me genera como preguntas y para problematizar la política, principalmente la política de la lucha de los movimientos sociales, ¿no? Qué difícil está siendo, porque en Bolivia pasó un poco lo mismo, ¿no? Cuando vos te querés preguntar desde qué lado te posicionás, ¿no? ¿Quiénes están en la calle? Y en realidad, ¿qué sucede? Los que están en la calle, en realidad, ¿vieron la categoría pueblo? O sea, lo que yo digo, que a veces uno ya se pelea con la categoría, porque en definitiva, ¿quién es el pueblo? O el pueblo donde está, ¿no? Primero donde está, y después, ¿quién es el pueblo? Que en realidad los que están en las calles y los que están movilizados son los estudiantes universitarios. Es decir, es una clase media que de alguna manera tiene las posibilidades de hacer este tipo de manifestación. Pero lo que se dice, digamos, como el bajo de, digamos, de lo social, no es la que estaría como participando, o en todo caso, lo podría leer a lo que ella planteaba. Es como que son movilizaciones cada vez más diversas, en el sentido de que hay un descontento, pero que la gente esté en la calle y que puede también haber diversidades, no quiere decir que haya una unión en cuanto a qué es lo que se quiere, ¿no? No, claro. Y menos todavía decir que esos son los movimientos sociales de izquierda, o esos son... Es como un momento más caótico, es realmente más explosivo. Es más el hecho de izquierda y derecha, creo que acá sigue funcionando, ¿no? Porque tenemos un país con una democracia más sólida. Entonces tiene sentido decir, vos sos izquierda, vos sos derecha, te voto a vos, no te voto a vos. O sea, como que tiene sentido. Bueno, un poco más que en esos lugares donde sí o sí vas a ser un facho de derecha. Incluso eso, sabiendo que es un país donde la izquierda es sinónimo de terrorismo, de Estado, ¿no? O sea, la izquierda tradicional en Perú fue el Sendero Luminoso, que ahora igual no significa eso, y cada vez menos, y ¿no? Y la izquierda, claro, institucionalizada, digamos. Claro, entonces hay mucha gente que le tiene miedo al concepto de izquierda porque significa eso. Claro. Es como una especie de analogía recontra tirada de los pelos que se podría hacer con los tupamaros acá. Bien. Pero nada, ya realmente fue terrorismo, entonces... Acá ella dice, las marchas son para mostrar repudio a la situación. Algunos piden que se vaya Merino, de marcha atrás, y Vizcarra, tal como estaban previstos, se quede hasta el próximo año. Eso también lo pide el arzobispo de Lima. Otros dicen que se tomaron el poder, hay que estar vigilantes y por medio de las marchas asegurar las elecciones a la fecha prevista. No es que haya una imagen clara de lo que se pide y común. Imagínate que una de las nuevas ministras, al ser entrevistada, tuvo un desliz y dijo, voy a trabajar por la corrupción. No. El nuevo premier es uno que cuando se negoció el TLC y le preguntaron por qué no hacer un referéndum, contestó, ¿cómo se le va a consultar a las llamas y los guanacos? El desprecio total por la gente. Es una movilización de los jóvenes universitarios y las clases medias urbanas en diferentes ciudades. La gente más pobre no tiene el plus para movilizarse, ¿no? Por ejemplo, me parece que es bien interesante pensar, ¿no? Lo que son las luchas hoy, los movimientos sociales, ¿no? Y cómo todo es mucho más difuso. A mí me parece que antes era como más claro, ¿no? Es decir, hacia dónde capaz había un descontento, y ese descontento de alguna manera se organizaba en algunas consignas. Y ahora es como más caótico. Sí, que la noción de izquierda o derecha no necesariamente es revolución, hegemonía, ¿no? Sí. Como en otros lados, eso, lo revolucionario es los movimientos sociales indígenas, por ejemplo, en esos países, o los movimientos universitarios, clase media, o mismo la militancia popular, territorial, barrial, la mueve mucho más, y es justamente lo que está empezando a movilizarse. A mí lo que me ahora. Pasa es que capaz estoy cada vez más un poco más escéptica, puedo tener mis dudas y mi escepticismo, que hoy en día cuando se dice que se movilizan los universitarios, por ejemplo, no por eso doy por por descontado que eso significa que estén preocupados también por otros sectores de la población. ¿Hasta qué punto? ¿Se acuerdan que acá, por ejemplo, acá en la historia de la izquierda uruguaya había una consigna muy clara que era la unión, ¿verdad? Pero estudiantes y obreros, ¿no? Y eso tenía un trasfondo importante. A mí me da la sensación, es una sensación, que yo creo que hoy esas clases medias universitarias o capaz que estaban empobrecidas pero que pudieron llegar a la universidad, no sé si tienen como esa es clara capaz esa conciencia política de se entiende lo que estoy diciendo de sí, mirar que de mirar de, dónde. De claro. Mirar al, de yo. Mirar de mirar al obrero, de mirar al que pero trabaja que a que sí, trabaja de trabajo, de mirar el, está lo que pasa es que en un país donde la pero no pero yo digo incluso acá no yo sé acá lo digo también estoy pensando a acá y ahí. No, a mí lo que me parece interesante es entender que es tan distinto a lo que pasa acá por ser, porque los cuerpos de la colonia todavía están ahí, claro. O sea, siguen siendo un país de blancos donde la población lamentablemente está ahí buscándole la vuelta a zafarle esa lógica, pero es una especie de recolonización, o sea, el extractivismo en esos países que son recontra ricos en a nivel de recursos, sigue funcionando y sigue siendo, los pueblos originarios sosteniendo el país, que es lo que ellos dicen, vos no queremos más sostener esto, también es una de las consignas ahora por las cuales se movilizan. Y yo decía entender la diferencia, porque, por ejemplo, se habla de un parlamento fujiaprista, ¿no? Que es fujimorista y aprista. El aprista, el aprismo, el APRA, que es el partido de Alan García, ¿se acuerdan que Alan García fue acusado de corrupción, zarpado así, activa, lavado de no sé toda la data, y vino a buscar asilo político a Uruguay, porque Uruguay es un país tradicionalmente asilador, no sé cómo se dice, no se lo dieron finalmente, pero el loco era del APRA, y el APRA es uno de los partidos revolucionarios que está asociado a la Internacional, ¿entendés? O sea, como es un partido de izquierda en cierto punto, y ahora cuando nombran al parlamento dicen fujiaprista como lo mismo, derecha e izquierda. Sí. O sea, para igual yo se lo estoy diciendo y desde ya pido disculpas por tocar tanto de oído, pero a la vez es como una sensación que yo tuve por un momento cuando estaba en Perú, decía, ah, claro, está, me vengo para acá y se me escapa esa sensación, porque realmente es un delirio, es muy distinto a lo que nosotras podemos vivir acá, que es un privilegio realmente, ¿no? Un privilegio de blancas, de país occidentalizado, casi europeo que tenemos. ¿Vamos a escuchar el audio de tu amiga? Dale. Papai. La verdad que creo que es ahorita difícil saber por dónde empezar. Esta crisis que hemos estado viviendo en el Perú empezó el día lunes por la noche. A eso de las 8 de la noche, 7 de la noche, el Congreso peruano decidió dar vacancia al presidente Vizcarra. Y bueno, en un contexto pandémico en el cual la inestabilidad ha sido bastante fuerte en nuestro país, la inestabilidad, el futuro incierto era algo con lo que estábamos viviendo peruanos y peruanas. No podíamos creer que frente a ese contexto el Congreso peruano haya decidido que la mejor decisión es generar la vacancia del presidente. El presidente Vizcarra no fue un presidente electo por el pueblo, sino que antes había estado un presidente, una persona elegida, pero elegida en relación al mal menor, ¿no? Y era un mal menor bien extremo realmente. Finalmente salió él porque no saliera la hija del dictador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori. No salió Keiko Fujimori, sale PPK, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, del Partido Peruanos por el Cambio, que llevaba las mismas siglas de su nombre. Sin embargo, este presidente realmente siempre fue una versión demasiado inaudita, ¿no? Es un señor que además es en realidad ha nacido en Estados Unidos, habla como una persona de Estados Unidos, el español, y realmente fue muy fácil que se lo trajeran abajo, ¿no? Entonces finalmente se da la vacancia de PPK y entra Vizcarra, que también era de su partido, una persona más bien del interior del país, que es bastante carismático y bastante humano, ¿no? En un sentido en que ha sabido manejar bastante bien la pandemia a nivel como de manejo de discursos, ¿no? Finalmente han habido muchos errores, finalmente los errores también son bastante estructurales en un país como el Perú, pero finalmente el pata ha sabido llevar adelante la situación mal que bien. Entonces era inaudito que surgiera esta vacancia actual, ¿no? Que ha sido aprovechada, porque sí es cierto que en medio de toda esta situación pandémica salió a la luz la relación que él tenía con un pseudoartista, un hombre que con características muy peculiares llamado Richard Swing, que mostraba haber tenido contratos de ingresos bastante elevados para los servicios que él daba, ¿no? Montos de $10,000 por servicios, más de un servicio. Entonces aquí se vio que había como actos de corrupción posibles y se abrió una investigación. Los congresistas que fueron elegidos hace poco, porque el año pasado me parece, porque cuando entra Vizcarra empiezan a abrirse y a destaparse una serie de eventos, ¿no?, de corrupción, y se decide cambiar el Congreso, él cierra el Congreso y finalmente se llama elecciones. Para ese llamado a elecciones, realmente fue muy fuerte el resultado, ¿no?, de estas elecciones en las que salen perro, pericote y gato, ¿no? Sale grupos bastante inauditos, ¿no? Bueno, salen la gente de Keiko Fujimori, pero también salen grupos como el FREPAP, que es de gente religiosa, como israelitas, ¿no?, evangelistas, como bien extremos, bien de secta. Y sale otro grupo que se llama los etnocaceristas, liderados por el hermano del expresidente Ollantumala, Antauro Humala, que se encuentra en la cárcel. Entonces estos dos grupos hablan bastante de una decadencia, ¿no?, en el país. Y por otro lado, bueno, todos los demás eran como una derecha achorada, como se le suele decir en Perú, una derecha bastante corrupta, conservadora y poco formada para tener un puesto de función pública. A todo esto, finalmente, Vizcarra se encuentra gobernando en medio de un legislativo que no tenía ningún tipo de representatividad. ¿No? Él no tenía representatividad en ese grupo congresal y finalmente lo terminan vacando el lunes pasado, y el pueblo, bueno, todos nosotros y nosotras estábamos indignados y tomamos las calles, y en esta toma han muerto dos jóvenes, hay una persona que sigue desaparecida y hay tres personas o cuatro que están gravemente heridas, todas ellas de menores de 25 años, o al menos la mayoría de estas personas, los jóvenes menores de 25 años, los muertos. Inti Sotelo y Jack Pintado son las dos personas que han muerto a manos de la policía en estos días de lucha en las calles, de toma en las calles, de protesta. Nosotras, como parte de un grupo cultural, ¿no?, hemos convocado una acción de luto el día de ayer, ya con el nuevo presidente electo. Y bueno, hemos tenido como lemas el hecho de que la policía mata y de que no son solamente dos muertos, sino que son 500 años de opresión. Cada vez que hay un conflicto en el interior del país, hay muertos, hay muchos heridos y hay casos emblemáticos como el de Bagua, donde también hay personas que siguen desaparecidas hasta el día de hoy. Entonces realmente la policía es parte de un sistema y ese sistema les ordena que maten en este tipo de casos, ¿no?, que son para subvertir ese orden que quieren cuidar. Entonces no nos sorprende, en cierto modo, aunque nos indigna, estas muertes nos indignan mucho, y no solo a nosotras, nos indigna a todo el pueblo peruano. Y hemos salido a recordar esto, ¿no? Cuando las cosas suceden en Lima siempre tienen mucho más rebote, y es algo con lo que mucha más gente se identifica, ya que es un país muy centralizado donde la mayoría de la población se encuentra en Lima. Entonces es algo muy fuerte, pero también es importante recordar que hay un contexto, ¿no?, más grande en este país. Eso es, en líneas generales, lo que puedo compartir de lo que ha sucedido en estos días en Perú, y ahora lo que estamos llamando es una asamblea constituyente para poder cambiar una legislación que, así como en Chile, está hecha a medida de un dictador y a las necesidades de un sistema neoliberal que no piensa en las personas. Muchas gracias y espero que podamos seguir informados de lo que pasa en nuestros países para también tomarnos de ejemplo y poder organizarnos mejor. Bueno, ¿cómo es que se llamaba esta chica? Me olvidó el nombre de tu amiga. Urpi. Urpi, muchas Urpi, gracias. La verdad que significa paloma en quechua. Divina. Ella, si bien piensa que capaz no es clara, para nosotros clarifica. Súper clara. Sí, obvio. Sí. Pasa, clarifica amor, en medio de la... De sí, todo. Yo lo que me hice fue una cronología que les voy a compartir porque me sirvió para ordenar un cacho de las cosas que dije. Acá estamos estudiando, Urpi, con tu audio. Sí. Claro, porque en realidad todo empezó porque... empecé a escuchar nombres de políticos peruanos que no tenía ni idea y dije, ¿qué es lo último que yo me acuerdo? De Ollantumala y Fujimori. Como que recuerdo lejanamente de Perú eso. Entonces dije, de ahí hasta ahora y nada, como para pensar en fechas. De ahí hasta ahora es Fujimori otra vez. Claro, y en realidad eso, la elección entre Keiko y Ollantumala ganó, supuestamente eso salió lo menos malo, digamos. ¿No? Uh-huh. Entre la hija del ex dictador está Ollantumala. Gobernó hasta el 2016, del 2011 al 2016. Ahí es cuando viene el padre, Pablo Pedro Kuczynski este. PPK. PPK, que coincide con el nombre del partido, ¿no? Sí, sí. Ta. Por el Peruanos por el Cambio. Eso, cambio con por el K. Cambio, claro, cambio con K. Que es economista, empresario, banquero, bla, bla, bla. Y que estuvo 2 años nada más, del 2016 al 2018, porque tuvo que renunciar por acusaciones de corrupción, lavallato, Odebrecht, toda la cosa esta latinoamericana hermosa. Y ahí es cuando se va a Kuczynski, es que su vicepresidente, que es Vizcarra, asume la presidencia en el 2018. Igual las denuncias que le hicieron a Kuczynski eran fujimorista, todo. Yo no tengo ni idea de nada, pero leo esos mínimos como confrontaciones de otra. Nada, ¿qué puede sacar el limpio? ¿Cuál es la verdad? Imposible. No, y claro, lo loco es que la gente de algún... O sea, no estos que fueron entrando de a poco, pero sí... PPK, o sea, la gente los vota. Y ahí cuando... Personas que tienen un montón de casos de corrupción abiertos. Es... Pero después, claro, ¿qué pasa? Ahí cuando de repente pintan limpiar la cancha, supuestamente, en realidad también es por intereses, porque este Vizcarra, que es el que queda, no sé cómo lo dijo ella en el audio, pero esta cuestión de que la empecé a escuchar bastante, de que vaca, ¿no? Vacancia. Claro, la vacancia. Y es como, ¿qué onda? Y es la vacancia entre... Dejar vacante el lugar. Claro, pero no es común en el léxico nuestro, por lo menos. Uh-huh. Porque puedes decir, yo qué sé, dimiten, quedan, sí, no sé qué, sí, renuncian, pero que la figura se constituye en la Constitución de Perú como... dice, la presidencia de la República vaca, por muerte, por cualquier pacto que haya celebrado contra la unidad o independencia nacional, bla, bla, y por imposibilidad física o moral. Y es el caso de Vizcarra, que se le acusa de imposibilidad moral. Claro, por eso ahora lo que quieren es una asamblea constituyente y sacar esta posibilidad de la constitución. Que en realidad, como estrategia, no esto de sacar a alguien porque es corrupto es casi lo mismo que le hicieron a Dilma Rousseff. Exactamente. Obvio. Entonces, ¿qué pasa? Dinámica. En el 2018, cuando se va este señor, cuando asume, en realidad vamos, creo que arranca con problemas de corrupción. Y ahí es que surge esta figura también de que se llama... bueno, me hace acordar la delación premiada de Brasil, pero es como cuando ya hay, por ejemplo, caen algunos, ¿no? En una trampa, corrupción, coso, unos peces chicos, y se los premia, digamos que se les promete de que van a tener menor pena si venden a gente que está más arriba. Entonces, si gobiernan, por ejemplo. Entonces, nada, parece que esta manera de gente que testimonia en contra de gente y empiezan a caer. Se va este tipo Vizcarra y es cuando cae Merino, que es el que duró 5 días. Uh-huh. O sea, cuando queda vacante, la vacancia está de Vizcarra, es que debería, o sea, entra Merino y supuestamente es golpista, es lo que pareciera más coherente. Y entre el 10 y el 15 de noviembre es la presidencia está de 5 días, que ya está en Wikipedia. Fue presidente de Perú, bla, bla, bla. Ya está en Wikipedia, sí, claro. Muero. ¿Quién actualiza? Yo y en el medio... ¿Quién actualiza? Presidente de Perú, 5 días. Claro. Y en el medio de la presidencia se da, por un lado, las acusaciones de... O sea, nuevas investigaciones sobre sobornos y todo tipo de porquerías que parece que sucedieron en un gobierno anterior de él, de gobernador de una provincia... Y las manifestaciones contra esta presidencia golpista de Merino, que es donde están las dos más muertes de Brian y de Inti, y los desaparecidos y heridos. Y que ahora el Congreso votó, menos una, que no me acuerdo cómo se llama, que la andan escrachando obviamente, votó que se vaya Merino. Sí. Ellos mismos lo metieron y ahora dicen, no, bueno, qué horrible, qué irresponsable, es responsable de estas dos muertes, que se vaya. Claro. Está, es tipo el mismo juego todo el rato. Ya se fue Merino. Sí, ya se fue. Bueno, pero digo, pero no se fue porque el Congreso dijo que se vaya, se fue porque la gente lo sacó. Sí. Uh-huh. Y bueno, y el 15 de noviembre es cuando se va Merino y durante dos días... No sé qué pasó, cómo se vivió eso, pero no había presidente y no había vicepresidente, no sé qué habría. Estarían en la asamblea. Y el 14 de noviembre quieren declararlo el día de la lucha peruana. No me acuerdo cómo leí el otro día, como del manifestante por estos dos pibes que murieron. O sea que 14 y 15 parece que fueron las marchas más grandes. Sí, bueno, y al final el 17 es cuando queda Sagasti, que es el que tenemos ahora por ahora. Que va hasta el 28 de julio, porque en realidad ya está en un proceso de elecciones. O 28 sea, de julio el año que viene, ¿sí? Que cuando... y ahí se hacen las elecciones. No, claro, porque en abril se hacen las elecciones. Ajá. Entonces faltan 145 días para las elecciones en Perú. Y a todo esto se está pidiendo asamblea constituyente. Claro, y lo loco es que se estaba celebrando como 200 años, el bicentenario, ¿no? Peruano y toda la jodita de la independencia y todo aquello de dejar de ¡qué ser... jodita! ¡Qué jodita, ¿no? Independizarse para que... sigue haciendo todo lo mismo, ¿no? Como dicen ellos, no son dos, no nos faltan dos muertos, nos faltan 500 años, ¿no? Es como... Claro, no son dos muertos, no son dos muertos, son 500 años. Así como decían en Chile, replicando, ¿no? Con Chile, claro. No, no son 30 pesos, pesos, un poco más al hueso, no son 30 años, son 500 años. Sí, claro. Abajo de la pata de ese señor dueño de todo. El hombre. Ampliaremos más adelante. Pero para porque ampliaremos porque. Porque vamos, vamos a ampliar más adelante. Pero ahora, ¿qué les parece si vamos a escuchar un audio que nos mandaron del encuentro de mujeres lesbianas, trans y no binarias de Uruguay? Todo lo que no es el hombre. Por eso mismo, para contrastar lo mando así. Perfecto. Buen día, compas de Revolviendo la Polenta. Estamos acá comunicándonos con ustedes para contarles algo de lo que fue nuestro hermoso y potente cuarto encuentro de mujeres lesbianas, trans y no binarias en Uruguay, que fue bueno el fin de semana pasado en el camping de Fugwan en Costa Sur de Canelones. La verdad que estamos muy, muy contentes porque en estos tiempos de miedo y de incertidumbre encontrarnos es político y encontrarnos es necesario. Bueno, un poco en esos dos días buscamos hacer como comunidad, crear lazo desde el reconocimiento, ¿no?, de los distintos modos de habitar la vida y las cuerpas, por lo cual sonaron los selles, las sellas, los sellos, un poco buscando producir y aprender a relacionarnos desde unos feminismos desobedientes, ¿no? Desobedientes de la biología. A su vez, como que buscamos como practicar, ¿no?, un modo, digamos, de compartir, ¿no?, las tareas, las comidas, las cucharas, los tenedores, los cucharones, los repasadores, porque también como que apostamos como unos feminismos en el cual el cuidado de la vida sea como una tarea redistribuida entre todos. Fueron dos días como que todavía estamos con una emoción muy grande y fueron dos días de acciones y de palabras, ¿no? Hubo rondas, hubo talleres, hubo rondas que se hicieron, se rearmaron, algunas finalmente no cuajó y algunas se inventó ahí en el momento por el deseo de las personas. Los talleres se dieron en muchos formatos, y se desplegó la danza, el candombe, la plástica, no sé, conversaciones con velas encendidas, o sea, era como realmente algo como hermoso de ver y de vivir, ¿tá? Bueno, está, la policía nos rondó los dos días, desde el sábado y el domingo, y era una cosa que esperábamos, no por eso dejó de ser como bastante tremenda de vivir. Bueno, ya desde la primera hora del sábado tuvimos esa visita, el pedido de los nombres de los integrantes de la comisión, que firmar, que la cédula. Al mediodía otra vez cayeron y cerca de las 3 de la tarde nos dijeron que había denuncias de vecines, que no cumplíamos con el protocolo, que habían llamado a la seccional, al 911, y que bueno, y que entonces a partir de allí intervenía la fiscalía y bueno, en definitiva digamos, tenían la potestad de cancelar el encuentro. ¿Está? Bueno, nos pidieron entrar al camping para verificar, digamos, el cumplimiento del protocolo. Una de ellas tenía una cámara gropo al cuerpo, o sea, como pegada a su cuerpo, y allí filmaba la recorrida. Mientras los policías y algunos integrantes de la comisión iban como acompañando, ¿no? Todo esto en medio de las carpas, de las niñes, bueno, todos allí, digamos, como no, cumpliendo, ¿no? Como las medidas sanitarias, ¿está? Al principio fue algo como muy, muy fuerte, porque es que estaba como un silencio como aturdidor, ¿no? Y de a poquito la gente empezó a tocar palmas, ¿no? Al ritmo del candombe, ¿no? Pa, pa, pa, pa, pa, pa, ¿no? Era, bueno, eso fue como creciendo, y se fueron sumando los tambores, en la medida en que los policías se acercaban a la salida, ¿tá? Fue como un momento realmente como muy fuerte y bueno, ya cuando los policías se iban yendo, los tambores tronaron, ¿tá? Después de esto decidimos que había que hacer una juntada entre todos en una ronda, un poco para, primero como para comunicar la importancia de cuidar al encuentro, de los tapabocas, de las distancias, de las posibles repercusiones legales sobre la comisión. Los compas fueron expresándose, se intercambió sobre los alcances, digamos, de la legislación, los derechos, bueno, todo eso, ¿no? Pero bueno, finalmente como que pudimos como seguir adelante, extremar los cuidados, producir el encuentro, y bueno, y fue así que el sábado como que finalizó finalizó temprano, ¿no? Pero con fogón, con tambores, compartiendo la comida, habiendo realizado previamente los talleres. Así que el domingo, bueno, el domingo ya arrancamos también, ¿no? Con talleres, almuerzo comunitario, la policía siguió rondando, por suerte ya no llegó más hasta las puertas del camping, pero sí los autos rondaban. Y bueno, y en esta jornada del domingo, después del almuerzo, que fue comunitario, bueno, se realizó la asamblea, que tenía como el objetivo, digamos, también de definir la sede del próximo encuentro. Y bueno, ahí fue como muy también muy muy muy fuerte, muy potente, ¿no? Las voces muy muy muy poderosas, muy muy hermosas del antirracismo. El encuentro se pronunció contra la LUC y a favor de un referéndum para su derogación. Y bueno, un poco en relación a la sede se manejaron distintas opciones. No se tomó ninguna decisión y esto, bueno, también tiene que ver de repente con la necesidad de un tiempo para procesar y hacer esa toma de decisiones, por lo cual se formó una mesa permanente para hacer este proceso que va a generar el sostén del próximo encuentro. desde los términos que viene siendo, ¿no? Desde un feminismo autónomo, autogestionado, apartidario, antirracista, anticapitalista y muy importante y la antorcha de esta lucha, ¿no? Que entendiendo que el quinto encuentro será de mujeres lesbianas, trans y no binarias, o no será. Así que bueno, estamos ahí, vamos para ahí y vamos para el quinto encuentro. Vamos para el quinto encuentro. Acá tenemos testigas, ¿no? Testigas presenciales. Testigas presenciales. Bueno, hola. Me llamo Karen. No me digas que sos no binaria. Me llamo Karen, soy no binaria. Tenés que enfocar la voz. Como testigo encubierto. Karen. Tenés que tener. Vos sos K. K, es verdad. Que ese es más así, como más no binaria. Y bueno, que no nos estamos burlando, ¿eh? Estamos jugando como siempre con ese tipo de cosas. Todo, porque puede parecer un joda nácar. Más bien. Y bueno, ¿no? Eso, estaba bueno. Este es un audio que llegó de la organización, del MLTU. Que no sé si me cuesta pronunciarlo. ¿El MLTU? Le falta una vocal, quiero decir. Comisión para ponerle una vocal. Decime, ¿dónde estuviste? ¿El MLTU? No, tengo que decirlo rápido. MLTU. Ahí cuando decís rápido le sacás algunas vocales. Lo que pasa es que una palabra con flema. Queda como atrasada. Bueno, da lugar para la experimentación con la pronunciación. Está, pero entonces estuviste ahí, ¿qué cuándo fue? Que fue este fin de semana pasado, sábado, domingo, como decía ahí la compañera, en el camping de Fukban, en Costa Azul. Y bueno, fue increíble, o sea, fue una banda de personas ahí y hubo muchas rondas, hubo como 20 rondas de discusión durante el sábado. Yo participé de una que era anti-look y bueno, que se estuvo hablando sobre todo de mucho de la actualidad, del contexto represivo y de los movimientos, y por ahí salió esto de el encuentro anti-look, del cual leímos hoy el manifiesto. Y bueno, también es re interesante en estos encuentros como ponerse en red las distintas colectivas, saber que hay colectivas a veces al lado de tu casa que no sabes ni que están, ¿viste? Y como también, ¿no? Eso, intercambiar la gente que está haciendo cosas diferentes, que se está movilizando. Yo que sé, conocimos una compañera que estaba haciendo todas unas intervenciones más desde el arte contra la violencia de género, entonces colgaba todas unas bombachas como si fueran banderines. Buenísimo. Que dice tipo no a la violencia o no a la trata o bueno, cuestiones así, y vos lo ves rápido y parece que son unos banderines. Y en realidad ves después si son bombachas que tienen las letras así. Bien. Y había puesto una ahí en el encuentro, iba haciendo intervenciones en distintos lados. Bueno, hubo una, me mencionaron ahí una colectiva de Paysandú, ahora que te veo a vos, que también tenía un nombre re interesante, de identidades libres de binarismos, uh-huh. ¿No? Como pareció como re, no, como re son, interesante. ¿Están ahí en la costa o están acá? No, en Paysandú mismo. En Paysandú mismo. Sí, y bueno, movimientos de otras partes del país también, ¿no? Que a veces queda todo muy centralizado, sí, en Montevideo y la costa, y había compañeras, bueno, de Paysandú, de Rocha, no sé, como que hay otras, cada quien se está haciendo sus movilizaciones y eso está buenísimo, la puesta en común. Sí, porque también la repercusión que está teniendo la LUC en Montevideo es distinta a lo que está pasando en otros departamentos, ¿no? Sí. Estás a los departamentos que ya eran de derecha y que ya estaban remilitarizados, remiliqueados. Y sí, lo que está pasando en esto de las plazas, de que están reprimiendo gurises en plazas del interior, que es como de los pocos lugares que te podés de pronto juntar a juntarte y tomar una o algo así, y adolescentes, y bueno, no sé, han salido en las redes, está saliendo bastante eso, por suerte, por lo menos nos enteramos un poco de todo lo otro que está pasando, y también los encuentros anti-look, que es bueno esto de todos los 9, se están haciendo intervenciones en los lugares donde hubo represión. Claro. Y bueno, también en lugares del interior, cuando hay también colectivas ahí que están activadas para sumarse a eso. Y se hacen intervenciones en los que se grafitea, se hacen stencils, se ponen carteles de no a la LUC y del referéndum, o bueno, algunas frases. Y también se proyecta, eso está en relación con Globale, con el festival de cine, ¿verdad? Que estuvo hace poco, fue el festival, no sé si fue una semana o dos. Y bueno, y también se proyectan videos sobre la represión, o sea, que los registros que, claro, se han hecho, ¿no? También se proyectan en esas intervenciones. Entonces, eso está bueno, como esa movida. Y bueno, y ahí también salió todo esto, lo de la, como de la intersocial y todo lo que se está discutiendo del referéndum contra la LUC. Así que bueno, pero bueno, tuvo la presencia de la policía, que fue realmente fuerte. O sea, el sábado yo no estuve todo el día, pero hasta las 6 de la tarde que estuve, como contaba la compañera, 3 veces apareció la policía y bueno, nosotros siempre estábamos cumpliendo con el protocolo sanitario, ¿no? Y bueno, 2 veces aparecieron hasta la puerta y hablaron con las organizadoras. Yo estaba más adentro, entonces el camping es enorme, estábamos claro. Por ahí. No llegué a verles, pero la tercera vez, que fue esta que narra, que hicieron todo el recorrido con la cámara y filmaron y pasaron por todos los lugares que estábamos, ahí fue que estábamos reunidas en rondas y vimos que pasaron. Y y fue como un silencio que decíamos, ¡pay! Y nos eran 4 personas, 4 policías más o menos, 4, no me acuerdo del exacto, pero más o menos. Nosotros éramos, no sé, cientos. Podían haber hecho cositas. Y era como, qué zarpado cómo estas 4 personas que están pasando acá están generando esta sensación. Claro. Cómo esa más, presencia, ¿no? Qué nivel como de proyección, hablando un poco ya más en la escena, situación, ¿no? Cómo, no sé si a través de todos los aparatos que tienen puestos, si del color, si de la cara de Orto, si de... Bueno, toda la especial. Carga simbólica también, ¿no? Claro, histórica, no, la memoria corporal. Sí. Claro, no, aparece uno y es... Cambia todo el foco. Pasa que detrás de él, yo creo que también el tema es que alterado. Son 4, pero detrás de ellos, de él, no son 4, no, hay más. Claro, es todo lo simbólico y lo simbólico real. Porque no es que lo vos te encontraste con 4 personas que en un momento puedes aplastarlas como una mosca, sino claro. Que sabés que vienen más. No, y es con como, todo el contexto que estamos viviendo, sí, las cosas claro. Que han estado pasando, digo, que en realidad vos ves que son 4, como decís vos, pero después no sabés si hay 20 más afuera. Pero si... los va a ver igual, porque sí, tu claro. Acción va pero a tener una repercusión que sabes que... O sea, esa tensión que se siente es porque uno ya se predispone que puede pasar cualquier sí, cosa. Sí, no sabés qué va a pasar porque justamente han estado reprimiendo con palos, con balas de goma, o sea... Entonces no sabes si no va a pasar esto que estuvo pasando en las plazas o en los lugares que lo fueran a... Bueno, no pasó eso, pero bueno, también pasó esto de que estaban los tambores sonando de la marea, así tipo, y toda la gente, todas nosotras empezamos a hacer la clave, como decía ella, la clave del candombe con palmas, y los tambores estaban a full, explotaban. Y bueno, y estuvo bueno porque cada una quedó en su lugar, nadie gritó, nadie dijo nada, bueno, no se puede insultar, ¿verdad? No se puede agraviar a ningún principio. Pero sí hacer la clave de pero candombe. Pero sí hacer la clave de candombe con bien palmas cargadita. Y con los tambores. Si no saben cómo sonó eso, claro. Fue como, pa, ahí sentías como el empoderamiento, como, pa, qué bueno que desde algún lugar pudiste como responder. Podemos responder, ¿no? Como, y eso surgió ahí espontáneo también, ¿no? Como, está. Espontáneo y es tremendo saber colectivo sí, ahí, sí, total. Operando, sí. Tipo, cuando lo necesitas sí. Directamente. Sí, sí, no es necesario bien. Ni hablar. Bueno, yo pues, me acuerdo que hacía mucho la clave de candombe con las niñas en escuelas cuando no me daban bola. Tipo, se ponía el tal, yo te iba el cha, cha, cha, y siempre, cha, cha, o sea, estén tipo en la que estaban, digo, ¡ah! Corriendo para todos lados, gritaba el cha, cha, y yo decía, sí, están acá, ok, sigan corriendo, tranquilo. Están todos, está. No, iba a decir que en la misma línea de registro de este encuentro, también tenemos todo, durante todo noviembre, lo que yo me enteré, no sé si me enteré o reconstruí porque sabía, pero no recordaba, que le preguntaba ahí la vez pasada, que el... Se conmemora, ¿no? ¿Cómo sería el mes de la violencia contra la mujer? Se anuncia, ¿qué se dice? Porque es raro, como... El día... No festejás la violencia contra la mujer, ¿qué haces? Claro, se conmemora, en realidad, o... Sí, se conmemora, que es como... De la eliminación, hacer memoria. La eliminación de la violencia contra la mujer. ¿Se recuerda o se lo... No, yo no, creo que no, se llama así, mes de la eliminación de la violencia contra la mujer. El 25 es el se día. Pulsa, de... ¿no? Se pulsa, ¿no? Se pulsa eso más que en otros momentos, digamos. Hacen acciones al respecto, ¿no? No, claro, yo decía por el nombre, que ahora lo leía, ajá. Y es eliminación de la violencia contra la mujer. Porque si no es como el día de la violencia contra la mujer. No, claro. Y además sí, o contra la violencia. Sí, el día contra. El 25 es un día como bastante institucionalizado, que si vas a la marcha, marchas con Beatriz Argimón, como me pasó el año pasado, que llegué de Perú, prendí a fuego, tipo, ah, bueno, ¿dónde está la marcha? Y fui para ahí. Y fui para ahí y la marcha terminó en la intendencia. Yo dije, ¿qué? ¿Por qué estamos frente a la intendencia? Tipo, en un lugar con más cámaras. O sea, mi cara está saliendo en esa tele gigante. ¿Qué está pasando? Y está, y eso. Beatriz, Julita, todas juntas. Yo hace un par de años que participo de la marcha y en realidad se ha ido mutando, ha ido cambiando. Y al principio quienes llevaban la bandera de esta marcha y este día eran este colectivo de mujeres de negro. Uh-huh. Entonces, sí, sigue siendo este, sí, claro, pero se fue como subdividiendo. Institucionalizando. Y también, entonces fue como cambiando, y entonces se dividió en dos. Hay más colectivos participando. hay más colectivos participando, y pero también cambió la forma. Antes era con esto del colectivo de mujeres de negro, era como el tema de la ropa, la actitud. Era sí, como, yo me acuerdo, había como una pauta. Y ahora como se dividió en dos. Entonces, tipo, si vos sos de la feminista que quiere armar bardo y que quiere luchar, pero de una forma no desde el silencio o desde un lugar más... no me sale la palabra, pero un lugar más revolucionario. Claro, no, o sea, tenés el sector que es más tranqui, bueno, está, y marcho con vestida de negro, con una cosita. Beatriz Arrimón. Y si querés salir a romper todo eso, salís con el grupo de la feminista. Entonces, eso que se hizo el año pasado, que terminaba la intendencia, era porque salían desde dos puntos distintos. Claro. Desde la universidad y desde la... Es que vos, la Plaza Independiente. Yo llegué, vos llegaste en el momento, para la marcha. Vos llegaste en el momento de las divisiones de aguas. Claro, estaban por ser las elecciones. Claro. Además, llegué justo para. Estaba bueno. Sí, yo salí de Plaza Independiente. Y te contaste con la marcha partida. Y fui para ahí. La marcha partida. Qué era rarísimo. Título. La marcha partida. No, y me acuerdo que estaba esta situación de nombrar a todas las compañeras. Lo peor de todo es que eso es visto como una negatividad, ¿sabías? No, no se organizan entre ustedes, te dicen. Imagínate. Claro. Todavía. Sí, bueno, te voy a aguantar. Hay gente que no hay que escuchar. Te voy a aguantar. Yo siempre digo que el problema es con la gente con la que vos te juntás. Claro. Chilinas, ustedes no pueden vivir en una burbuja. Salgan del tupper. El mundo más amplio. El mundo no es la radio de acá. La radio acá es maravillosa. Me da morir rápido. No, pero hay que saber debatirle ahí. Pero tampoco lo puedes ignorar. Tenés que debatir. No hablen todas juntas por eso. Es al contrario. Nos organizamos tan bien que encontramos dos formas distintas para que todo el mundo se sienta integrado, y si vos querés marchar y conmemorar este día de una forma más tranquila y a claro. ti mismo lo puedes hacer una forma, y si querés salir a prender fuego todo, tenés la otra. Entonces somos tan todo organizadas, es posible, que tenemos sí. Lo que pasa es que igual, y podemos dar esa batalla también, esa conversación que también sucedió en la apertura de las llamadas del año pasado, que salió una comparsa de mujeres abriendo, o sea, hubo como varios colectivos que no participaban en las llamadas oficialmente. Y con la comparsa de mujeres salió Beatriz Argimón y todo su equipo. Yo ya ni me acuerdo de los nombres de esas mujeres. Y está, pero claro, es decir, o sea, está blusas, todo bien. ¿Qué blusas? Claro, qué blusas blancas y beige todas. Impresionante. Qué brashy. Qué brashy. Compañeras las pelotas para mí. O sea, todo bien. No todas las mujeres son compañeras mías por ser mujeres nada más. Y está. Y lo digo acá, no, pero me pasa eso, que el 25 fue tipo, está todo bien, o sea, entiendo lo que vos decís y me parece que está bueno que cada vez sea más diverso y no tipo, ah, es diferente, es otra marcha. No, es la misma marcha y se va diversificando, amigo, está. Pero, de todas formas, empieza a aparecer ese lado de institucionalizar la cosa, que claro, cuando gobierna el Frente Amplio, va jajajujú con la institución, pero ahora que gobierna la derecha... ¿Cómo hacemos con una marcha institucionalizada? Incluso, ¿qué es lo que va a pasar? Yo me pregunto qué va a pasar. Incluso están en el Frente Amplio, había que ser crítico de la institucionalización. Por eso. De la institucionalización. Algo que mucha gente. Ni que hablar. Dice. Pero ahora, justamente, es tipo está el problema de ser tan institucionalizadas en nuestra cara, ¿no? Se nos volvió el problema. Mira qué impresionante. Se nos volvió un problema. Tan juntitos que estábamos. Nos están llamando al orden Clarita. Ay, Clarita. ¿Querés leernos algo para irnos a la tanda? Claro que sí. Pero, qué casualidad. Escena 10. Pelada abajo se ha desmoronado su atrofia. Se ha enrielado en un asunto completo con la aparición de estos parias que todavía rompen su arbitrariedad. Error y brillo sus fachas, más pregona. Y a horario total los comercia con toda la volubilidad con que accede a esta mercadería de oropeles. Los ha dejado como meros grafitis en la plaza. Cunde el error y eso le produce a ella la similitud de la felicidad. Si fuese más aún, si la errata lo cubriese todo, si tan solo la falla rajara su indeleble éxito, si triunfara de puro malabarismo, si acosara la expectativa popular, si cambiara roles descendiendo siempre, la burlan, la usan, la desquician. Se levanta y de camuflajes se ha elevado y se atenta contra la noche la huella. La huella la cera extendida sobre la plaza y herida de ella. Llantea su predisposición a la subida. Cruje así, pero no la abandona. No abandona, pero se ablanda, de un tipo de palidez que perfora y el hueco suyo pierde efectividad. ¿Por qué rasca sus cueros? Está arada de tozudez y la piel partida asienta la intrusión. El trajín verídico se consolida en la perpetua agresión y así la postergan de no mirarla. Se levanta nuevamente en una postrer sacada. Está dicho. Sangra. Diamela el Tit lumpérica. De mi banquero es muy hermosa la estación de mi banquero en la selva aquí no hay en la selva amazónica no hay primavera en la selva amazónica no hay primavera en la selva amazónica no hay primavera. Amazónica no hay primavera. Escuchando Chicha Libre, ¿era esto? Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. En la selva. Ahí va, era no la selva amazónica. Primavera. Primavera, la selva, Chicha Libre. Eso estábamos escuchando, no me acordaba. No hay cómo primavera. Llamaba. Bueno, ¿lluvia o no lluvia? Ahora en este segundo bloque, lo que traía. Largo el primero quedó. Lo que traía, como a veces le llamamos, como le dice Débora, es una pastillita o algo que, si bien no es que uno una profundizó o. Pero se enteró de algo que una no estudió. Acá las estudiosas no, también no, claro, pero se enteró. No, no es que profundicé en ese sentido, está como que me puse a tono todo, pero sí me enteré de algo como ciudadana, ¿no? Que hace rato, este, yo escucho hablar sobre el referéndum anti-LUC, pero una cosa como que te pasa que no tenía muy claro, ¿no? No tenía que muy claro. Que te parece que es una figura constitucional, entonces todo bien, democrático, sí, bárbaro. Claro. No, no tenía claro yo quiénes lo organizaban. ¿Cómo carajo te acercabas a la cuestión? Bueno, ni idea. Este aquí que hoy me llega en un estado de un amigo, me llega como un documentito que, claro, que me desasna de algo que yo no sabía, por lo menos me problematiza el tema. ¿Y a vos qué te encanta? Que me encanta. Problematizada. No me di cuenta, imagínate. Entonces agarré y que toda problematizada. Me puse a leer y, claro, ¿qué pasa? Poner al tanto de que aparentemente la idea es esta, que el PCNT, digamos, es como la organización, digamos, es como lo que sería la central, digamos, de todas las organizaciones sindicales, ¿no? Mira tú. Que tiene, bueno, toda una institucionalidad, que tiene todo un organigrama funcionando, ¿no? Con el árbol genealógico. Entonces resulta que parece que claro, que en la medida que había varias organizaciones sociales, desde el sindicato, eso, sería como el que estaría, no digo centralizando, pero el impulsor de la cuestión del referéndum. El tema es que se está discutiendo, y capaz nadie sabe que se está discutiendo, es que no se tiene claro todavía si el referéndum va contra toda la ley, o solamente con algunos artículos. Supuestamente con los artículos que el Frente Amplio no votó. Claro. Porque sea lo que... Entrelazado. No es nada novedoso, ¿verdad? No es nada novedoso. O sea, no es contra toda la LUC. O por lo menos lo que yo había leído es que definitivamente no lo es. Yo en este caso no lo sabía, y hay muchas personas con las que he estado conversando que claramente no saben de eso. Entonces me pareció interesante el planteo de este documentito que mandaron, que la intersocial, de alguna manera, que también va nucleando otras organizaciones, capaz no son sindicatos. No, son, o sea, muchos movimientos más, colectivos. Es decir, serían como los movimientos, muchos movimientos sociales, ¿entendés? Que podrían, obviamente, también intercambiar con el PCNT, etcétera, etcétera. Nosotros podemos ir como polentas, ¿eh? Lo que ponen en cuestión... Justo no puedo seguir. Claro. Están poniendo en cuestión, y les preocupa, lo errático del proceso para llegar a un consenso. Todo en pedo, tal. Es decir, que se supone... ¿Errático en qué sentido? Claro, errático quiere decir que no se está haciendo un buen proceso, ¿verdad? De, no está saliendo porque bueno, llegar a un consenso con en la intersocial, no es que el PCNT diga hacemos referéndum con estas características. Claro, está dividida en las aguas. Lo que está sucediendo es que hay aparentemente habría muchas organizaciones. Estaría abriendo muchas. Abriendo. ¿Qué me decía hacer decir? Déjala terminar la idea, porque si no, no salimos más de esto. Cambiamos de tema. Habiendo muchas organizaciones que participan en la intersocial que no están de acuerdo con que solamente se esté en contra de algunos artículos. ¿Será acaso que el PCNT está a favor de algunos artículos de la LUC y por eso no quiere hacer un referéndum contra toda la LUC? Vea el próximo capítulo de... La Intersocial Uruguaya. Es el 29 de noviembre que entonces, se reúnen para decidir si vamos contra toda la LUC o si vamos contra algunos artículos. Se va a definir ese día. Hay una asamblea de la Intersocial. Ahí va. Domingo. Ahí va. Re importante. Que se postergó ahora para el 29 de noviembre. Por exactamente. Eso. Es este 29. Entonces, nada, eso, que algunas, quería plantear cuál es la posición, en este caso, de algunas, que consideran, acá estoy buscando el articulito. ¿El documento que te mandaron? Claro. Ajá. Estoy buscando. Pueden aprovechar para tomar agua en este momento. Vayan al baño rápido. Pueden mandar sus comentarios contra la LUC. ¿Qué posición hacer tienen? Hacer todos sus descargos. Ir en contra total y con algunas cosas y otras. La parte del chorizo, la que compone... ¿Cómo era? Es lo que regulaba la cantidad de grasa que metía un chorizo, una cosa así. Te juro. O la carne picada. No, déjame el chorolo en paz. Buena. Gracias. La posición es que si bien es cierto que el texto final puede ser relativamente menos nocivo que el original, no es menos cierto que tiene una concepción de clase netamente antipopular, que sigue sin atender los reclamos de la gente y que su proceso de discusión fue excluyente y con características claramente antidemocráticas. En síntesis, la caracterización que se hacía entonces a LUC mantiene total vigencia, es decir, el rechazo, es decir, en su totalidad. Pero después también a mí lo que me llama la atención es que incluso otra discusión que se daba cuando se discutió la LUC es que había artículos que no tienen nada que ver con cuestiones de urgencia. Donde vos estás tomando cuestiones decisiones. Clarísimo, lo del chorizo fue muy claro. Es muy buen ejemplo que podemos usar para ser didácticos. Como que justamente, como que la crítica es la dificultad de mantener la independencia partidaria, ¿verdad?, de la intersocial. Porque en definitiva, de cómo llegar a... La intersocial puede llegar a consensos, ¿verdad?, todos los colectivos que participan, o si quedas rehén de que hay colectivos que son muy grandes y que están, digamos, como atados a cuestiones partidarias. Claro, y el hecho también de que meter 500 leyes en una... es una jugada política muy tendenciosa. O sea, realmente, derogame toda la LUC y después, una a una, a ver si entran, a ver si decidimos que entren. Esa es una posturas de muchas organizaciones sociales. Che, yo les quería contar algo igual, cambiando un poquito de tema. El ángulo de la información. Sí, quería decir que hoy me pasó algo que empecé a pensar, así tuve como un arrebato de creatividad, que a veces me viene. Estaba tomando mate. Hacelo plata, Karen. Estaba tomando mate en mi casa y dije, che, qué bueno que está para inventar días de. ¿No? Tipo ¿A raíz de qué? Ay, pero no sé. Bueno, igual hoy decir. Es el día de la filosofía, quiero decirlo. ¿En serio? Y no es el día del... Es el día de la filosofía. Ah, hoy es el día de la filosofía, sí. ¡Wow! Bueno, eso estamos de acuerdo. El día internacional de la filosofía. Pero... estuve pensando como hay algunos días como que capaz que no sé. No están teniendo su espacio, hay que inventárselo. No están teniendo su espacio. Yo creo que hay gente que está siendo discriminada acá. Sí, yo totalmente Hay gente que está siendo excluida del día de... ¿Y quién no tiene día, por ejemplo? Por ejemplo, el día del presidente. Pobre, no tiene día el presidente. El día del presidente con todo lo que trabaja. Y en Perú, estamos festejando. ¡Por eso! Imagínate toda la gente que saldría beneficiada, el pobre, a tanto presidente que tienen. Después, el día del patrón. Ay, todo con el trabajador. Claro. El trabajador. Imagínate, y el patrón. Cuando le ataca la crisis cíclica del capitalismo, pobre. El patrón se deprime también. El día, claro. El día del propietario. El día del propietario. Con O al final, por favor. No por tiene, supuesto. ¿Y el terrateniente? No tiene su día. Pero. El empresario. El día del empresario. El día del empresario. El empresario, verdad, no el micro. El multinacional. El multinacional. El día del empresario. Y el de los curas. El de los curas que se tienen que defender que los atacan por pedófilos. Pobres. Pobre, bueno, no, igual medio que el día del cura debe haber algún día religioso para el cura. No sé, pero así son, pero en todo caso lo tenemos que hacer más popular porque no, está teniendo reconocimiento popular. No. El día del europeo blanco. Qué buen día ese. Qué buen día. El día del colonizador, ¿verdad? El colonizador conquistador. Todo bien, el día de la raza. O el día de Acción de Gracias en Estados Unidos. El día de Acción de Gracias, el día de bajarse los lompas. El día de dar las gracias. Ay, Dios. Pero ese el día de Dios. ¿Vos? El día de Dios. El día del extractivista. El día del bancario. El día del extractor. Del extractor. El día del corredor de bolsa. No, bueno. A ese ya tenemos unas performances. Tenemos un montón de gente corriendo bolsas. Sí. Ay, yo creo que hay un día, Karen, que resume todo esto. Yo creo que estas personas se sienten que hay un día que lo pueden festejar. Ay, contame. Pero primero. Pará, vamos a decirlo. No, vamos no, a. No, vamos a primero a estallar. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Erupciones. Abrir el cráter y sacar a la superficie esto que nos pica y nos irrita la piel. ¡Esta es mi opinión! ¡Mira y ve si se te da por culo! Me gusta ser una dona, me gusta ser una dona, me gusta ser... Hoy 19 de noviembre de 2020... se conmemora ¿Qué? El día de el hombre. ¡No! Sí, gurisas, ustedes que estaban ahí esperando, matate, viendo qué festejar el día de hoy. Matate. Hoy se conmemora. Hombre, hombre, especie. No, hombre. El hombre. El badón. Ay, los badones. El día del badón. El día de los varones. Ay, los badones, festejen. Ay, los varones. Los nenes. El hombre los badones. Macho. Ay, los badones. Porque no tenían su día los varoncitos. No, ¿y qué le regalamos si no? No les alcanza con todos los privilegios que tienen. Hay que hacer un regalito, lo que pasa. Ay, Dios. ¿Pueden creer? No les alcanza con la brecha salarial. Hay que hacerle un regalito. Abran una cuenta que nosotros les depositamos el aguinaldo. Uh-huh. Para que pasa es que toda la desigualdad que viven. Han perdido poder. Claro. Han perdido poder. Han perdido poder. Que los tiene en mal. El siglo XIX. Tenían otros poderes, tenían un lugar. El dueño de eso era un hombre, el dueño del feudo. Era un patriarca, de verdad. Ahora ya no pueden ocupar. El día del señor feudal. Claro. Llegaron a que las mujeres se descoquen y salgan de su lugar y donde tienen que estar. Y larguísima la correa que las ata a la cocina, aparte, no se puede más. Pero por favor. Sí, hay como 5 marchas el 25 de noviembre. Claro. Era como, es un despelote. Ese día. Y ellos están pidiendo un lugarcito en Seguro si hubiera una marcha del día del hombre, marcharían todos juntos. Ay, no se andarían diversificando como nosotras. y nosotros. ¿Cómo me gustaría ver una buena marcha? No, pero más lo peor de todo es que no había. Y ahí, día, ahí podría decir, lejos. ¿Qué marcha? Yo ya. ¿Qué marcha? Sí. ¿Qué marcha? Silencio. Perdón, perdón. Solo porque que, es, el día es que yo, en realidad, ya hace unos años que vengo escuchando esto del Día del Hombre. Yo no, por ay, suerte. Mira, yo me decía, hoy contigo. No, claro, ¿por qué? Vuelvo a mi cuestión. Porque me conecto con gente que está en otra. ¿Ves? A reivindicando como el tupper, reivindicando la reunión de Tupperware. Hay un amor que no es amor por la humanidad, es amor por la noche, Adelina, que te tiene siempre en todos los rincones. Pero no solamente la noche, te rodea de gente que no está en el tupper feminista, ¿entiendes lo que estoy diciendo? No podemos estar qué en buen tupper igual. Es un buen tupper, pero no es... Pero tupper no. No nos gusta. Aunque sea violeta. Lo digo en ese sentido, ya saben. Pero es en el año 99 que parece. El señor Thomas Oster, profesor de la Universidad de Missouri, Kansas. Me encanta. Estableció este Día Internacional del Hombre. Y lo primero que venga de Estados Unidos. Es que claro, la directora. Amiga. El Día del Estadounidense. La directora del programa. Directora del programa Mujeres y Cultura de la Paz de la UNESCO. Apoyó la iniciativa. Ay, claro, la UNESCO, amiga. ¿Qué crees? Ayer la UNESCO también. El Día de la Gente Integrante de la UNESCO. Otros organismos. ¡Ay! La UNESCO. El Día del Organismo Internacional. De erupción. Esto sí es una erupción. Todas frotadas. Parece que otros organismos dependientes de la ONU, como la Organización de Panamericana de la Salud, lo observan. Y el Día de la ONU. Y observan actividades en torno a él. Claro, observarlo no es que lo miran, es que lo llevan adelante. Adhieren, digamos. Hermoso. Sin embargo, parece que la fecha no está reconocida oficialmente como el Día Internacional de la Mujer. Tengo un día. Les falta. El Día del Pene. Ay, ¡qué lindo! Precioso. Este programa es también... Para adornar con penes por todos lados. El 7 de marzo, y ese para día... que bien de contra. Claro, el porque de marzo, el 9. No porque es el Día de la Visibilidad Lésbica ese día. Es verdad. Bueno, el 6 lo ponemos para que se adelanten. Para es que verdad. Ya estén generando como un ámbito. Para o todo. El 9 para que puedan después reivindicarse. Claro. Y tipo, tenemos derecho a réplica y ahí... Claro, tuve que lavar los platos. Claro, me clavaron todo el día. O sea que desde el 99... Bueno, no sé hay si un no día igual que estábamos comentando tras micrófonos que decíamos que estaría suscitándose, que sería el Día del Aliade, ¿verdad? Porque a raíz de esto... Las compañeras han recibido un montón de mensajes de varones indignados con que exista el Día del Hombre. Claro. Haciendo una guiñada. Mira, no te indignes, ¿sabes? Yo me indigno vas también, a tener copito. Claro. Entonces vas a tener tu día y va a ser el Día del Aliade. Vamos, para mí habría un día para todos. Agregar un día en el calendario. Igual. Es de la misma escuela que quieren poner la H al final de la sigla LGTB. H. Eso no. Lo escuché. Es la de misma hombres. Escuela. No. H de hombre. Ya no hay criterio. Porque la diversidad no, incluye a lo. Eso, no, eso no, ya no hay criterio. Ya no hay criterio. Me está matando. Me está matando. Qué último día. No, pero la A de Aliade sí. LGTBIQ más A. De Aliade. Aliade. La Aliade. El Día del Aliade puede ser un día simpático, chiquitinas. Si a vos te mata eso, vos no sabés lo que son los principios, los pilares que mueven a esta gente. ¿No? Y a los que proponen el Día del Hombre. Son 6. El 4, es decir, son todos feos, pero el 4 y el 6 son nefastos. Son 6 hombres. A ver, para. El 4 y el 6 tenemos que celebrar el Día del Hombre porque. ¿Por qué? Hay que promover modelos masculinos positivos y más normalizados. Tenemos que celebrar el Día del Hombre porque. Celebrar las contribuciones del hombre a la sociedad, la familia, el cuidado de los hijos y el medio ambiente. Tenemos que celebrar el Día del Hombre porque... Hacer hincapié en la salud y bienestar de los hombres, tanto física como los planos espiritual y emocional. Está quedando medio rara la oración, pero no importa. Tenemos que celebrar el Día del Hombre porque... Esta es la forma. Esta porque... Esta porque esta se terminó. Poner de relieve la discriminación contra los hombres en las actitudes y expectativas sociales. Que me dé una justificación sociológica e histórica para esto porque me muero. Quinta. Mejorar las relaciones de género y promover la igualdad de género. Sexta. Esta es la tremenda. Crear un mundo más seguro y mejor donde los hombres puedan alcanzar su potencial pleno. ¡Ay, queremos o sea, que se les pare durante todo el coito, claro, básicamente. Mi amigo, la eso le pasa al 5% de los varones de este mundo. Y no te tocó. No te tocó, amigo. Se te baja, se te sube. ¿Qué te va a hacer? Son me cosas encanta. Que pasan. Ay, me tengo unas ganas de festejar, celebrar. Vamos a festejar. Es más, no vamos a festejar el último programa Revolviendo la Polenta. Vamos a festejar el Día del Hombre. Festejar al hombre. Me encanta. El varón. Más allá de eso, el último programa es importante que lo tengamos en cuenta. Estuvimos repasando también que hicimos un montón de cosas. Hablamos de temas muy lindos que los podemos leer. A ver, los tenemos por ahí. Sí, pero antes, mientras tanto, podríamos ir a una polenta de letras, ¿les parece? Escuchamos sí, voces de también literatura peruana, porque es temático. Y volvemos con un racondo y nos vamos a la mierda. Sí. Las causas de todos los matrimonios en Inglaterra son del lado de las muchachas el deseo de sustraerse del poder paternal, de aligerar el yugo de los prejuicios que pesan tan fuertemente sobre las jóvenes y la esperanza de gozar en el mundo de más importancia, porque para las almas elevadas es una necesidad tomar parte en el movimiento de la sociedad. Del lado de los hombres es únicamente el deseo de apoderarse de la dote, con la cual se pagan las deudas, hacen especulaciones, o si esta dote es una fortuna, de comer las rentas en los clubes, en los finishes o con las amantes. Dentro de este mercado, la mujer es la que es engañada. Los prejuicios la conducen al altar y la concupiscencia la espera para despojarla. Los hombres llevan la misma existencia que antes de estar casados. El lazo del matrimonio, que es tan pesado para las mujeres, no les impone ninguna obligación. Y según como lo quieran ellos, viven con mujeres alegres, sirvientas y actrices. La mayor parte mantiene suntuosamente a una amante, en una bella casa pequeña de los arrabales. Esta costumbre es universal, entre los hombres ricos tanto de la Cité como del West End. Forman una segunda familia, todo lo que tienen de afecto en el corazón se lo dan a esta mujer elegida y para los hijos que ella les dé. Mientras la pobre mujer legítima, que han tomado únicamente como un socio capitalista, es a sus ojos una compañía incómoda, desabrida. Las atenciones que ella exige, la consideración, el respeto que el mundo les obliga a mostrarle, son deberes que lo importunan y a los cuales escapan manteniéndose fuera el mayor tiempo posible. ¿En qué se convierte la mujer a contrato? ¡Ay! Ella está reducida al estado de máquina para fabricar niños. Y los 25 años más bellos de su vida se la pasa teniendo niños. Esto es un fragmento de Paseos en Londres, de Flora Tristán, del año 1840. Llegamos de Lima a un piso con 12 personas y un solo baño en Pla de Palacio. Progresamos. Pudimos subalquilar a un alemán a un piso de 20 metros cuadrados en Sagrada Familia. Nos mudamos al barrio más aburrido de Barcelona para tener a Elena, la Ronda Guinardó. Luego descubrimos que detrás de la nevera había un nido de cucarachas. Eran miles. Clarice Lispector hubiera escrito muchísimos libros en mi casa. Él se quemó los antebrazos sirviendo paella. Yo metí nombres en una base de datos de la Asociación de Veterinarios de Cataluña. Yo lloré en el baño de la Asociación de Veterinarios de Cataluña. Fui becaria a los 30. Fui a muchos cócteles literarios. Demasiados. Escribí por dinero, todo, hasta el horóscopo sexual. Y nunca había oído la palabra decolonial. Por eso seguí corriendo detrás de Europa, detrás del boom, detrás de Bolaño, detrás de una obra, detrás de Babelia. Por un piso, por papeles, por dinero, por prestigio. Y un día, por fin, pude volver a ser periodista y escritora y alquilar un piso en el Raval. La calle Carmen está al lado de la boquería. Podía ver a los turistas desde mi water. Yo nunca había oído la palabra gentrificación. El piso nos costaba 1.000 euros. Un maldito montón de dinero. Pero lo valía. Teníamos lavaplatos. Invitábamos a Caparrós a comer ceviche. Mi hija tenía una habitación llena de juguetes bonitos y hablaba en catalán. Mi baño era tan grande que mis amigos se drogaban en él de 5 en 5. Y el walk-in closet. Oh, podía verme de cuerpo entero. El colegio de Elena quedaba a 2 calles de allí, justo al lado de nuestro bar favorito, el Benidorm. Podíamos salir del bar y llevarla al colegio, o salir del colegio y llevarnos al bar. Me emborrachaba hasta enseñarle las tetas a Javier Calvo. Podíamos ver a 2 metros bajo tierra durante 6 horas seguidas. Una vez vino a visitarnos una amiga mexicana y nos pidió que la atáramos. Una vez follamos con una de las mamás del colegio. Me pasé un año chateando con otro. Conseguí una agente literaria. y hasta comimos fondue de queso barato. Era todo tan Barcelona. Y eso que yo odiaba la palabra aspiracional. Fragmento de Una vida cualquiera, de Gabriela Biner. La vulga divulga. Actividades y acciones que nos conmueven y nos convocan. Bueno, para ir cerrando, vamos en este caso con un taller que se va a realizar este sábado, el 21, de 14 a 17 horas, que es un taller Pensando la Educación en Clave Feminista, abierto a mujeres y disidencias. Esto se va a hacer en Selmar Michelini 775, en AUTE. Es importante confirmar la asistencia por también todo el tema este de los protocolos y ver la cantidad de presentes. Pueden confirmar dicha asistencia a comisionprofesorasdemaldonado@gmail.com y bueno, quien organiza Profesoras Feministas de Maldonado. Bien, yo tengo acá que en La Cretina, este domingo 22, la Asociación Filosófica del Uruguay, que nuclea generalmente a los profesores de filosofía. ¿Y qué profesores de filosofía? Festeja. Conmemora, digamos, el Día de la Filosofía bajo la consigna Lo urgente es filosofar, y se los espera a las 16. ¡Ay, qué tiernis! A las 16 horas, en La Cretina, que tiene la cafetería abierta, y vamos a brindar unas cafetería copitas. Cafetería y unas copas de vino. Alcoholicería también. No, digamos, desde la asociación se va a brindar unas copitas de vino para amenizar y vamos. Es abierto, ¿verdad? Es abierto. La idea es generar, bueno, una ronda, intercambio, pero principalmente el intercambio se va a dar a partir de algunas participaciones de estudiantes de formación docente que van a traer alguna reflexión en torno a la consigna. Pero después es abierto. Paso un chivo del sábado también, sábado 21 a las 18 horas, vamos a estar presentando y entregando el libro Injertos de Contact Improvisación, acá con Débora, con Débora y conmigo, en Ibucún, en Pinamar Sur, así que por más información, si quieren, nos escriben. Alto libro. Divino. ¿Qué más? Después el 25 de noviembre en la Costa Canaria visibilizamos la lucha contra la violencia hacia las mujeres y vamos a hacer una concentración a las 18:30 horas en calle 70 y Giannatasio y a las 19 horas marchamos. Va a haber un cierre artístico a las 20 horas en la Plaza 8 de Marzo. Bien. Chiquilinas, ¿algo más? Y después acá una... uruguaya va a presentar. ¿Un uruguayo general? Va, una uruguaya de Montevideo, Ángela López, va a presentar. ¿Por qué? Porque es así, miren. Esto es un evento que se llama Encuentro Latinoamericano de Cine de No Ficción, Corrientes. Y se va a dar simultáneamente, aparentemente, en distintos países. Tendrían que buscar la información en www.corrientesnoficción.com y ella va a presentar Poéticas del Cine Experimental en el Cono Sur el 25 de noviembre. Bárbaro. Y el sábado 5 de diciembre, en principio, pero qué fiesta fantástica, fantástica esta fiesta. ATR se pone todo, y todo bien. En las inmediaciones del barrio Jacinto Vera, barrio de Vera, vamos a hacer... ¿Qué barrio va a ser? Cha, cha, cha, cha, cha. ¿Qué barrio va a ser? Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Vamos a hacer todos los tra de todos los ritmos posibles, sabidos y por haber, temprano sobre todo. Yo lo que les quiero decir es que en este rato de los jueves que ustedes nos escuchan, solamente van a tener que acordarse de que hay una fiesta, porque claro, nosotros no vamos a seguir hasta antes de la fiesta con el programa. Pero te lo estamos diciendo ahora. Difundiremos entonces, en nuestras redes. La energía que tú pones para escuchar Revolviendo la Polenta, ponla para... Juntar plata para juntar plata para que podamos seguir preparando el programa. Una chanchita, te pones a laburar. Una módica. En casa juntás todas las monedas que se van cayendo por ahí. Va a ser el 5. Va a ser todo muy igual accesible. Una módica entrada. Como siempre. Una cantina muy rica a popular, precio popular. Popular siempre, todo y popular. Y vamos a tener algunas actuaciones especiales de performer que las amamos. La nos divertimos mucho. El line-up. Y DJs muy cool que están aquí presentes, quiero decir. No, y bandas, chicas, tenemos por lo menos una agrupación que suena como agrupación Lugola, pero es agrupación Marilyn. Altas. Hacemos el carnaval el 5, mira, que hoy estamos totalmente carnavalescas. No tenemos que ir, pero bueno, es el último programa del año. Un año que empezó con un programa en disidencias. En nuestras casas, ¿se acuerdan? Yo recién había llegado, hicimos, me acuerdo. Hicimos uno de disidencias previo y después pasamos a la locación. Sonaba como el orto, se escuchaba todo mal, después virulenta. Lo escuchábamos y decíamos, pa, qué horrible. ¿Se acuerdan aquel por Zoom? Sí, todo un experimento. Todo por Zoom en mi casa. Tomando, cada una tenía su botellita. Después hicimos uno en la casa de otro en la casa de Debo. De Flor. De Flor fue el primero. En Loitzel. Fuimos llegando. Y bueno, ¿y qué temas tuvimos? Y bueno, en mi casa, obviamente, para conmemorar toda mi historia con mis vecines, porno. Por supuesto. Por eso no podía ser de otra forma, escúchame. Pero tuvimos contagio festivo, naturaleza, ciudad, insultos. Amistad también. Territorios y vida, amitiqui. Porno. Porno, porno, porno. Violencia y autodefensa, magia y supersticiones. Ah, ese fue precioso. Disidencias. Fue picadito, ¿eh? Picadito. Fue bueno. Y nos visitaron dos colectivos que tuvieron en las polentas iluminadas, que fueron ¿Dónde están nuestras gurisas? Y el bloque antirracista. Así que gracias divino. A todos. No, que la gana de esto, así que hagan lo posible, por favor. Por favor, colaboren porque hay que pagar el alquiler de la radio. Lo tenemos que hacer todos los colectivos. Es una noble causa, así que por favor. Y además está de más la radio pedal. Y hacemos un montón de movidas culturales y... Que siga la radio, ¿no? Para siga ponerle. Radio. Siga viendo radio autogestiva independiente. Y nos vamos porque viene el próximo programa. Clarita. Si no vienen a la fiesta, no hay más programa, amigo. Hay no que sé saludar cómo te lo a esta amenaza, operadora ¿eh? Estrella, por favor. Chao, Clarita. Clarita, te la vamos, Clarita. Que nos hace señales de afuera, redondeando. Bueno, nos vamos a mover las cachas para poder entrar ya en clima con dengue, dengue, dengue, simiolo. Chao. Gracias. Chao.